Locos del gueto no es una historia, es una realidad. Atamete. When my Latino finds them there. I come to take my crown. Gonna take my crown, yeah. It is my home, yeah. And I come to take my crown. Gonna take my crown with no backing down, yeah. Locos del ghetto, yeah. Regresan otra vez pa' ponerte a mover. Tenemos el poder. Locos del ghetto, yeah. Regresan otra vez pa' ponerte a mover. Tenemos el poder. Atención, selectas. Se acabaron las parís muertas. Han regresado los que Honduras representan. Los locos del gueto ya están en la fiesta. Desplazando a los que no cantan bien. Ni el tiempo los hizo aprender. Siguen siendo aspirantes. Fórmense, la escuela del gueto está abierta otra vez. Y he regresado para quitarte de la CIA. Opacando toda monotonía. Novias, hermanas, tías y primas. A todas las tengo con las manos arriba. Fuimos cuando estábamos y desaparecimos. La mara preguntándose por qué lo hicimos. Ahora mi gente disfruten la sorpresa. Locos del gueto otra vez en la palestra. Dando clasecitas de cómo es que esto se hace. Bailenlo, disfrútenlo, otros cojan clase. Somos la inspiración de muchos y no aceptan. Todavía los mencionan en su locos fiesta. Locos del gueto, yeah. Regresan otra vez pa' ponerte a mover. Tenemos el poder. Locos del gueto, yeah. Regresan otra vez pa' ponerte a mover. Tenemos el poder. Volvieron los arquitectos de la música. Los que cantan sin efecto y con fústica. Los que se hicieron leyenda con música. Ángel Cano, esta es otra clásica. Esto no es pa' nadie. Es pa' que todo mundo baile. Vivimos con el mismo flow, pero esta vez hasta el 2022. Yo soy la leona, acá llama Lila la cabrona. No pueden pararme ni con punto y coma. Quítense esa falsa corona. Que de la música soy el Maradona, soy el Pelé. Y nunca paso de moda. Me retiré y la música quedó en coma. Me retiré y la música quedó en coma. Coma, coma, coma. Jamaica, me from them, me born and grown. Only for things that me think don't know. You cross from the ghetto and up at me show. And do as we say till me breast up blow. Them why they shoulda know this. Shouldn't try to control this. Like a wind them want blow this. True front them couldn't back road. Locos del ghetto, yeah. Regresan otra vez pa' ponerte a mover. Tenemos el poder. Locos del ghetto, yeah. Regresan otra vez pa' ponerte a mover. Tenemos el poder. Ey, yo gano. Black music. Vimos que regresan. Black music. Para volverla a votar, yeah. Tú sabes cómo, ¿ah? ¿Eh? Locos